cuando todo era nada. Era nada el principio. Él era el principio. Y de la noche hizo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Yeah. Y así fue. Miras en las aguas para ver quién soy. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Ya lo hiciste. Y países, y hubo hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Y se contaron todas estas cosas. En 1974, los Box Day recrearon su gran éxito de 1971, La Biblia, y lo hicieron a lo grande. Participaron los músicos más importantes del rock argentino, mayormente pertenecientes al círculo de la pesada del rock and roll, junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, uno de los álbumes, tal vez, el de mayor producción en la Argentina, que estuvo organizado por Billy Bond. Participaron Alejandro Medina, Carlos Cutaia, Carlos Goller, Charlie García, Claudio Gavis, Claudio Martínez, Cubero Díaz, David Lebón, Fernando Berger, Gustavo Beitelman, Gustavo Kane, Jorge Pincheschi, Juan Rodríguez, Miguel Gantil, Oscar Moro, Nito Mestre, Osvaldo Fabrot, Poli Martini, Raúl Porchetto y Rinaldo Raffanelli. ¡Ah! Y lo que hemos escuchado es el tema Génesis. Y ahora presentamos a María Estela Martínez. Vivió su infancia en Buenos Aires, donde cursó sus estudios primarios y luego de danza. Huérfana de padre en 1938, María Estela se distanció de su familia y adoptó el nombre artístico de Isabel, sumándose a una compañía de danzas con las que recorrió Latinoamérica. Trabajó como bailarina en el cabaret Pasapoga, en la avenida Urdaneta de la ciudad de Caracas, donde era conocida por su nombre artístico, Isabel Gómez. En Panamá conoció al expresidente argentino Juan Domingo Perón, quien se hallaba exiliado en ese país tras ser derrocado del gobierno por la Revolución Libertadora. Vivieron juntos desde entonces en distintos países, Panamá, Venezuela, República Dominicana y finalmente España, donde se casaron el 15 de noviembre de 1961. Isabel se convirtió en la tercera y última esposa de Perón. Ella asumió como la primera presidenta mujer en Latinoamérica. Según afirmó en un reportaje, quiso renunciar el primer día y no la dejaron. ¿Habría cambiado la historia? Pero eso ya es política ficción. Lo que no es ficción fue su mayor influencia, José López Rega, de quien hablaremos después. Pero ahora vamos a escuchar a un grupo que no podía estar ausente, Alma y Vida, una banda de jazz y rock formada en 1970, que la integraban Alberto Walde en batería, Bernardo Braj en saxofón, Carlos Mellino en teclados y voz, Carlos Villalba en bajo, Juan Barrueco en guitarra y Mario Salvador en trompeta. Enorme banda, con enormes vientos. En 1974 editaron su volumen 4 y de él vamos a escuchar Fábula del Super Ratón y el Pueblo. Que no era un oso más. Hoy discurso. Debemos echar a ese explotador. Lo digo yo. otro de esos grupos perdidos en el tiempo, los Barrocos, que sacaron solo un álbum, sin tiempo ni espacio. Y lo que estamos escuchando, Siempre encontraré un lugar. Es hora de presentar a José López Rega. Rebobinemos. El presidente Cámpora llama a Puerta de Hierro, Madrid, donde estaba exiliado el general Perón. Estamos aquí en el Consejo Superior, señora, reunido con todos los periodistas argentinos y extranjeros. Yo le ruego, nos acompañan los compañeros de la Confederación General del Trabajo, el compañero Rucci, el compañero Coria de las 62 organizaciones, el compañero Lorenzo Miguel de la Unión Obrera Metalúrgica y todo el Consejo Superior y mucha gente que se ha llegado a comprobar una vez más la solidaridad del pueblo argentino que tiene para con el general Perón y para con usted. Y ya es un hecho cierto el que el general Perón y usted tiene su residencia en la República Argentina. Muchas gracias, doctor. Estamos muy contentos. Yo se lo voy a transmitir al general. Si fuera posible, señora, que yo le pudiera decir una palabra al general, se lo agradecería mucho. Pues, a ver un momentito, doctor. Gracias, señora. Doctor Cámpora López Rega le habla. ¿Cómo le va, señor? Perón era infranqueable si no pasaba por el brujo José López Rega. Dice Wikipedia, López Rega fue un político, ministro y policía argentino conocido por su influencia sobre Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón y por haber organizado desde el cargo de ministro de Bienestar Social la AAA, un grupo terrorista paramilitar que persiguió y asesinó a los que él consideraba como infiltración marxista en el peronismo. empezó su fulgurante carrera como agente de policía, para luego ascender a la jerarquía de cabo primero, con el que se retiró. Años después, Perón firmó el decreto 1350 el 3 de mayo de 1974 y fue ascendido 12 grados directamente a comisario general, el grado máximo del escalafón de oficiales, a pesar de que por ser cabo le correspondía el escalafón de suboficiales. Y pensar que comenzó prácticamente como mayordomo, custodio y luego secretario privado del matrimonio Perón. Apodado el brujo por sus adversarios, por su afinidad al esoterismo, por lo cual publicó en 1962 el libro Astrología Esotérica, Alfa y Omega, y El Sabio Hindú, editado en el 77. Fue él quien consiguió que su yerno Lastiri asuma la presidencia hasta que Perón ganase las elecciones. Su influencia fue aumentando vertiginosamente desde 1973, y especialmente luego de la muerte de Perón a mediados del 74, convirtiéndose en un cuasi primer ministro debido a su influencia sobre la presidenta, al punto de que casi la totalidad del gabinete estaba conformado por hombres de su confianza promovidos por él mismo. Este personaje, que manejaba como un títere a la presidenta, fue uno de los que más alucinó al señor Orejas. El país en manos de un brujo que hacía bailar a la bailarina. Uno se sentía en un hospicio. Quiero atrapar el sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro nada más. Encierro real, blanco de valor, sombra. Sea perro y puedo ver. era Pastoral en el Hospicio, versión 1974 del segundo álbum del grupo. Es la canción más conocida del dúo formado por Alejandro De Michele, que falleció en un accidente automovilístico en 1983, y Miguel Ángel Urasquín. El álbum contiene letras que versaban sobre la locura, la muerte y la autodestrucción, hasta llegar a pasajes casi nihilistas. Pastoral había definido su estilo y se diferenciaba de otros grupos de la época por la profundidad de su propuesta. Lo que escuchamos en la segunda grabación del tema, En el Hospicio, producida por Lito Nevia, ya que también hubo una primer toma en el primer álbum del grupo del año 1973. Y lo que viene ahora es el trío Lluvia, formado por los hermanos Sardú y Nora Basile. Tuvo un amplio apoyo de su compañía discográfica, editaron 3 discos, pero no tuvieron mucha repercusión y prácticamente no tuvieron presentaciones en vivo. Fueron uno de los primeros grupos en estar en Las Malvinas, aunque sea como canción, en el tema Las Malvinas Rock, compuesto por Jorge Durietz de Pedro y Pablo.